es como todo. Toda gente que se endroga con música. Y 20 en punto de la noche. Mientras el señor Maxi García acaba de sacar el Fernet, que porque usted se lo quería robar, por eso se lo llevó. No, cada uno usted se lo quería robar, usted se lo quería robar. Y no es la que va. No es la que va a robar Fernet. Sobre todo que tenemos, bueno, luego lo vamos a agradecer, pero a la gente de 1882 que banca el programa. Ah, usted se lo va a dejar. Yo lo voy a dejar. Sí. Yo dije que hay que tener cuidado. ¿Por qué le gusta tener percance acá en vivo? Le gusta el tema era que para se el caigan video. Cosas, ¿viste? El tema sí. Para el video, ¿no? Es para el video, claro. El tema es para el video. Que no quedaba. ¿Se acuerda? A Sofía Viola le pasó una vez. En el medio del tema, pack, se le cayó. Pan. Y bueno, a partir de ahí yo dije, no hay más que hacer eso, por favor, en el programa. Y pero acá bueno, lo ataron con cinta los muchachos, pero. Bien. Pero bueno, decíamos al principio del programa que el martes pasado, sin ir más lejos, el martes pasado, estuvimos hablando sobre un corto documental sobre el señor Alejandro Sokol, que es una radiografía de un personaje de nuestra música, del rock nacional, que no estaba, nadie le había puesto la lupa. No con el énfasis que le pusieron ahí sí. Los amigos. Sí, sí. Con los que hablamos el programa pasado, pero. Así es. Y hoy estamos en un palo parecido. Nos quedamos en la Sierra de Córdoba. Sí. Por decirlo también. De alguna manera. Porque hace muy poquito, hace 15, 16 días, salió a la luz un libro, en este caso, llamado Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, cuyo autor, periodista, escritor, el señor Oscar Jalil. Está del otro lado de la línea para que hablemos sobre este libro. Hola, Oscar, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Todo en orden? Sí, sí. Me gusta. Bueno, Oscar, ¿cómo empezar a una pregunta para un libro sobre Luca Prodan? Alguien que se habló mucho, ¿no? Porque es una de las figuras emblemáticas del rock nacional. Sí, eso que... Uno de los héroes del rock, ¿no? Y también, bueno, su... temprana muerte me parece que abonó la leyenda y al no poder, qué sé yo, estar presente para desmentir algunas cuestiones o bajarse de algunos mitos, eso se fue agigantando, ¿no?, con el paso del tiempo y creo que también es algo que, bueno, seguimos hablando de él. En diciembre se van a cumplir 28 años de la muerte y ya pasaron más de 30 de su llegada a la Argentina, ¿no? 35 años, llegó en el año 80. Claro, y bueno, vos dijiste no puede estar para defenderse sobre algunos mitos, pero bueno, estás vos ahora, Oscar. Yo soy como una especie de nexo. De abogado. Estoy ahí en el medio. Los que hablan son los que lo conocieron, su hermano, su mejor amigo, que es Timmy McCann, sus novias, que son varias. Son varias, ¿no? Los músicos de Sumo. Los músicos también con los cuales él compartió, desde que yo, un Wallace de Masacre muy jovencito en esa época, hasta Andrés Calamaro, Daniel Melingo, y también muchos anónimos que fueron amigos, que fueron muy cercanos a él. Mucha gente de bares también, o mozos de sí, no, cafetines. No hablé con ningún mozo, porque veo que la anécdota era más o menos siempre la misma, ¿no? Es decir, de compartir. Bueno, hay un dueño de bar, más un que dueño, de un bar, un que de un quitapenas, que es el suizo, que atendía el bar, era una especie de barcito que había debajo de la casa de Alsina, y que después tuvo su bar a la vuelta de la casa de Alsina, donde murió Luca, y hasta hace muy poquito tiempo lo tenía, ahora se lo cerraron, se le venció el alquiler, no se lo renovaron, y bueno, él me contó muchas historias así de noches. Bueno, uno de los primeros mitos que podemos decir que darle, ok, era así, Luca era alguien de frecuentar bares. Sí, los bares favoritos eran los bares de las estaciones, que están abiertos en aquella época, estaban abiertos toda la noche. Claro, porque era el único lugar que vendían, ¿no? De claro, ciertas horas. Sí, y además él, su trayecto siempre, bueno, era un habitué del San Martín, del ferrocarril San Martín, de Retiro a Hurlingham o al Palomar, siempre se movía por esa zona, nunca, no sabía manejar, no podía manejar porque era miope. Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones, y siempre se manejó en transportes públicos. Andaba mucho en subte, y era muy común cruzárselo por calle Corrientes. Además iba caminando, él vivía en una época, tenía una novia en el Abasto, y se iba caminando desde el Abasto hasta, esto no dicho por mí, no es que fui a buscar los registros de la época, sino amigos que decían, bueno, pasaba todos los días por acá, que no sé, contaba Rodrigo Espina, el director del gran documental Luca, claro. Que su trayecto era desde San Telmo hasta el Abasto, ¿no? Iba por calle Corrientes, después 9 de julio y bajaba, no sé, creo que por Estados Unidos. Y bueno, algo que también representa fielmente las canciones, ¿no? De la calle. Sí, ¿no? Sí, hay un artista realmente callejero, pero además en el sentido más amplio, porque él tuvo una de las mejores educaciones que pueda tener alguien, porque fue a un colegio muy prestigioso de Europa, que más allá de que la formación era importante, era más snob que con superioridad académica. Claro, era tan bueno, como dicen. Había otros colegios, de hecho, Andrea Prodan, su hermano menor, sí estudió en un colegio que era así como un colegio dirigencial, de donde iban a estudiar los que iban a ser ministros o lores en Inglaterra. El colegio escocés, que es el Gordonstown, se le daba importancia a cuestiones educativas, pero también había, qué sé yo, hacían alpinismo, primeros auxilios, cuestiones náuticas, le daban mucha bola a otras cuestiones. Y sí. Bueno, este hecho de que en su educación fue snob, creo que fue el mismo que fue el Príncipe Carlos, mismo colegio, ¿no es así? Sí, varios miembros de la Casa Real estuvieron, y de hecho el Príncipe Carlos fue compañero de, no del mismo curso, pero estaban ahí. El curso B. Sí. El ABC, como tenían acá en Argentina, no sé si allá sería igual. Y Oscar, como primer pregunta, ahora sí yendo a lo que es el libro concreto, ¿por qué decidiste llamarlo Libertad, Divino Tesoro? Haciendo un juego con lo que es la canción del estribillo, o una parte de la canción en realidad, de Los Viejos Guinares, que es Juventud, Divino Tesoro. Sí, que la frase original es de Rubén Darío. Es un poema de Rubén Darío, Juventud, Divino Tesoro. Que Luca lo toma y también... en parte la letra es de Pettinato y de Luca Prodan. La idea original era La Revolución de Luca, ese era el título que yo quería ponerle. Pero como la colección de libros de rock tiene el nombre del poseedor de la biografía, en este caso era nombre y apellido, Luca Prodan, entonces tenía que haber como un subtítulo, ¿no? Claro. Y no podía poner La Revolución de Luca Prodan. Y después, bueno, todo el tiempo giraba la palabra libertad en cada uno de no solamente lo que él proponía cuando llegó a la Argentina, de abrir un poco las mentes, de romper ciertas tradiciones represivas que convivían en todo el mundo, estábamos en dictadura y ya llevábamos varios años, con todos los que hablé, a todos les había abierto la cabeza, los había transformado, y también su búsqueda, ¿no? Se escapa de un colegio escocés, se escapa de la colimba, se escapa de la heroína viviendo acá, y siempre en nombre de la libertad, aunque suene romántico así, pero es así, funcionó de esa manera, y es como un escape permanente y siempre la posibilidad o la búsqueda de la libertad, y me parecía que esa era la palabra. Después las combinaciones creo que fueron 100.000 las que hice para encontrarle el título, y no quería poner un título de canción completo. Claro. No, me parecía, y además evité eso a lo largo de todo el libro, ni para abrir capítulos, son muy sintéticos, Londres 1, Londres 2, Londres 3, no sé, Tras la Sierra, esos son los títulos de los capítulos. Me parece que a veces se abusa demasiado, de como que se refuerza la idea, ¿no? Y, sí, sí. Y que no queda bien. Y recién decías que lo primero que vos querías titular, como lo querías titular al libro, era... La Revolución de Luca, o Luca, la Revolución. ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo a la hora de buscar testimonios, leyendo, interiorizándote sobre lo que fue la figura de Luca Prodan, como que definido como un revolucionario? más que nada por lo que provocaba en la gente. Y yo creo mucho en esas revoluciones personales, ¿no? De cuando vos conoces a alguien y que esa persona... Te cambia. Te transforma, claro. Sí. Y eso creo que fue con el 98% de las personas que hablé, y son más de 80 entrevistados, a todos les había pasado lo mismo y varios habían quedado como congelados en ese lugar, ¿no? Eso también me sorprendió. Y también esa... no digo que Luca Prodan era un marciano que llegó a la Argentina y le enseñó al rock argentino cómo se hacía rock, porque eso también me parece que es una gran falacia. Demasiado, ¿no? Claro. No, porque de hecho, no sé, Superman Troglio, Tito Fargo, que formaban la Harlingen Reggae Band, como una banda paralela a Sumo, sabían tocar reggae antes de que llegara Luca. Claro. Entonces no era que todo el reggae nacía a partir de Luca, bueno. Pero sí les abrió la cabeza casi todos los que estaban a su alrededor en cuanto a lo que significaba ser una banda de rock, de ir adelante, de no importa cómo, no tener un plan, y un poco todas esas viejas enseñanzas que ya están perdidas dentro del rock, lo que significaba el rock como transformación, un poco las reactualizó Luca en la década del 80, y eso tal vez me parece lo más importante. Le devolvió al rock argentino dos o tres años que nos había robado la dictadura, porque acá no llegaban los discos, los Sex Pistols, no existía el punk rock, estaban los Violadores, pero eso recién empezaba y era casi una moda un tanto snob. Él puso, bueno, estas son las bases en cuanto a lo que era el dark rock, lo que era el after punk, no sé, Joy Division, Wire, pero más allá de los mil nombres que podamos decir de los discos que él trajo, me parece que había una actitud en Sumo, ¿no? Un tipo que se pela cuando el mayor símbolo de pertenencia era el pelo en aquella época, que salía a cantar de esa manera desaforada, que era un salvaje, y cuando terminaba el recital se ponía a charlar con los pibes en la vereda, y la gente iba y le decía, che, ¿cómo es Sid Vicious? Y él les contaba. Entonces, como que les devolvió un montón de gente toda esa información que nos faltaba. Claro, bueno, eso tiene que ver, por supuesto, que él venía de Europa. Tenía acceso a información que Argentina está en época de dictadura, por supuesto, no... Sí, pero era siempre, yo me acuerdo de chico, yo tengo más de 50, siempre como el que tenía mucha información se la guardaba. Yo me acuerdo en la escuela, los que tenían muchos discos, porque sus padres tenían guito, viajaban, que a veces encontraba gente que compartía, pero cuanto menos les gustaba era mucho mejor. Siempre me sorprendía eso. Y con el rock y sobre todo los guetos así de iniciados y de enterados, funcionaban de esa manera, y estaba bueno que... hoy en día la información está al alcance de la mano, y me parece que es lo mejor de esta época, pero en aquella época era un signo de poder manejar la información. Claro. Y también el periodismo se aprovechaba y mucha gente se aprovechaba, y por supuesto, es decir, todo eso que por supuesto no era que te estabas comprando el Capital de Marx, ¿no? Y nadie te lo podía difundir, pero esa información que venía con los discos en una época jodida significaba, no sé, geografía, literatura, cine, eran como un bálsamo, y bueno, y esa información a mí me parece que Luca la expandió, la promovió, y también le enseñó a los músicos, no sé, Diego Arnedo en el libro cuenta, yo tocaba en MAM, que era una banda importante, con los hermanos Moyo. Los hermanos Moyo, claro. Bueno, y ensayábamos todo el año para tocar tres veces. Y bueno, y Luca reinventó lugares, o inventó lugares como el Einstein, y tocaban el lunes el Sumito y el martes la Harlingen, y tocaban en paz con sonidos, no sé, hay otra anécdota, cuenta que no sé, en un Chateau Rock, Pedro Aznar no quiso tocar porque se le jodió el afinador. Bueno, el Sumo era todo lo contrario. Es decir, no importaba. Claro. Para adelante, no importaba, sí, cómo cuerdas, bueno, no importa, vamos. Y acá falta locura, ¿no? Y vamos para adelante. Y eso me pareció dentro de ese ambiente, ¿no? Revolucionario, ¿no? Y como revolución palpable, ¿no? Cuando vos conoces a alguien, es decir, es tan inmenso el significado de la revolución, ¿no? Sí. Y además, algo loco me parece que hoy en día, obviamente, dicen Sumo, listo, es una banda ya restablecida, qué sé yo, pero Sumo en su momento, inclusive de apogeo, nunca dejó de ser under. Sumo es tremendo. Sumo aparece en el 82, tocan en el segundo recital en la cancha de Estudiantes, en el festival donde toca Riff, donde toca Baglietto y Orions, que habían organizado ese festival, en una cancha de fútbol, y después de ahí siempre tocaron en pubs, y la banda recién saca su primer disco, Olvidemos Corpiños en la Madrugada, porque ese era un cassette, claro, que se repartía internamente, bueno, los recitales cuando ibas a comprarlo, sale en el 85, son 3 años, y si vemos la vida útil que tuvo Sumo, del 85 al 87, 3 discos, y después Lucas se muere, tarda muchísimo en llegar. Y los Twist, no sé, los Encargados, Soda Stereo, los helicópteros, y todos sacan discos mucho antes que Sumo, La Sobrecarga, y eso es llamativo. A ellos les costó muchísimo, y tuvieron bastante suerte, porque como que ya en el 84 Lucas se vuelve a Italia, se va de vacaciones, y parecía que la banda se iba a separar, porque no le encontraban la vuelta, y era... Pero esta cuestión, y Lucas murió directamente, es decir, en la pobreza total, en un conventillo de San Telmo. Sí, sí, en la habitación esa. En la casa, en la calle Alsina. Sí. Sí, y podían tocar en festivales, porque además en la última época ya laburaban para la agencia de Greenback, pero como tocaban en el Chateau de Córdoba, en el festival Chateau Rock, o tocaron en el festival de rock and pop en la cancha de Vélez, iban a Cemento y tocaban para 300 personas. El último recital en los Andes tocaban ellos y los Violadores, y había 300 personas en una cancha de fútbol, que debe ser lo más deprimente del mundo. Sí, pero también tiene esa cosa de Luca Prodan, me imagino, yo lo digo sin haber investigado mucho, por supuesto, como lo hiciste vos, Oscar, pero tenía esa cosa del antihéroe, ¿no? Sí, también había una fascinación con la muerte y también como un Morrison quizás, ¿no? Sí, pero sin tanto éxito. Bastante oscuro. Él sabía que se iba a morir y que también ya estaba jugado y sin fichas, ¿no? Él llega acá escapando de la heroína, pero saliendo de un coma hepático, y un poco adopta la ginebra, ¿no? Claro. Porque además la ginebra equilibraba la abstinencia de la heroína, entonces era todo un círculo vicioso del cual él no podía salir y ya sabía que estaba condenado. Entonces, no digo que él jugaba con la muerte así de una manera literaria, pero había mucho de eso de saber lo que estaba, lo que no había por venir. Y, claro, y bueno, un poco la banda lo abstraía de eso, pero también sus parejas, el... Muchas veces lo ha dicho en notas, quería tener familia, pero dice, un alcohólico así, ¿cómo va a tener una familia? ¿Cómo va a tener hijos? Bastante triste, oscura, sí, muy, sí, muy sí. Triste, digo, la última época es realmente terrible, es decir, no es nada agradable, no fue nada agradable, pero a pesar de eso, tenía un humor increíble y una fuerza que la gente decía, bueno, su aguante para tomar ginebra o su aguante para estar, muy pocas veces... Lo tuvieron que bajar de un escenario porque no se podía parar, y eso que tomaba, ¿no? Sí, sí. Es algo bastante así poco común, me parece, pero sí hay mucho del antihéroe, porque no sé, hay un fan, Rolo, que aparece en el libro, que vio que andaba a veces en cuero y eso, se volvía en cuero a la casa y empezó a pintarle remeras y se las regalaba, y después iba al otro recital y Luca andaba con esa remera que le habían regalado. Digo, esas cosas, qué sé yo, ponete a pensar en cualquier músico de rock argentino, no digo los de ahora, porque esto es otra época, sino de aquella época, verlos ahí fumando un cigarrillo en la puerta de Cemento o dando notas a todo el mundo, porque las mejores notas que le hicieron a Luca fueron la de, no sé, fanzines, revistas de colegios, del Colegio Nacional, qué sé yo, cosas así, y siempre abierto, siempre cercano con la gente, o sea, muy amigo de un montón de lincheras de Retiro que no sabían quién era Luca, pero Luca se sentaba a tomar vino con ellos, claro, y decía, ah, ahora viene el italiano. No es que se ponía para quedar bien, como, mirá qué alma solidaria. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Que no digo que sean mejores o peores que otros, sino que... No, pero lo pintan también. Es como muy era particular, claro. Y a mí me fascinó esa historia, y bueno, la historia familiar también es muy fuerte, sus padres... Su hermana, gente bueno, muy relacionada con el arte, qué sé yo. Y... Oscar, también muchos dicen que esta actitud rebelde que tenía Luca, esta actitud, sí, a ver, de una cuestión muy adictiva, o sea, muy, muy siempre al límite, decían que gran parte era por también lo del padre, ¿no? Que una figura muy paterna, muy fuerte, muy que no avalaba mucho lo que hacía Luca. Y Luca buscando la aprobación del padre. En tu investigación, ¿qué pudiste hacer sobre eso? ¿Qué pudiste...? No, en un momento, qué sé yo, había mucho de san puta, ¿no? Era tremendo. Es decir, había que bancárselo también a Luca. Sí, ¿no? Y armaba, así, cuando lo mandaban, bueno, de vuelta a Italia, de vuelta a Roma, te compramos un departamento, estás ahí viviendo. No era fácil tampoco. Claro, alguien sin paz también. Sí, entonces... muy muy sacado con el tema de las drogas, había razones y seguramente había conflictos que los cuales yo no intento analizar psicológicamente, porque eso es lo último que haría, ¿no? De ponerme a decir, bueno, a Luca le pasaba esto. No, sí, pero en el sentido de contexto. No, sí, pero sí había una figura paterna muy fuerte, campeón olímpico, integraba el equipo olímpico de saltos ornamentales, el padre de Luca, sí. Experto en arte chino, tal vez el más importante de Europa, tiene varios libros editados, todo el jet set europeo que quería, no sé, consumir arte chino, lo iba a ver a Mario Prodan, entre ellos, no sé, Christopher Lee, que era uno de los mayores compradores de obras de arte, sí. Con una oficina en Londres, otra en Roma. Guionista, se metió, tiene una película dirigida por él, o él la produce y escribió el guión, muy amigo de Fellini. Se rodeaba con pequeños personajes. Es lo peor que te puede pasar tener un padre así. Bueno, yo creo que Mario Prodan merece un libro, es tremenda la historia. Y después nació en Estambul porque su padre era un capitán que estaba desde el Imperio Austrohúngaro, que es un barco que estaba en ese momento en el puerto, llega la primera... Yo te estoy dando mucha lata, no sé si hay tiempo, porque es todo medio largo, pero bueno. Era capitán de un acorazado de la Armada Austrohúngara, nace ahí Mario Prodan, su padre Giovanni Prodan, lo destinan a China y nunca más vuelve. Primera Guerra Mundial, termina... Mario Prodan se cría sin ver a su padre y a los 17 años lo va a buscar a China. Ahí conoce a Cecilia Pollock, que es la madre de Luca, una familia escocesa ya radicada en China porque ellos trabajaban en el ferrocarril instalando la red de ferrocarril de Shanghái. Y cuando de ahí la afición de Luca a las estaciones, ¿no? Claro. Y bueno, ahí encuentra a su papá, que cuando lo ve a los 17 años, Mario Prodan tenía 17 años, se da cuenta que su padre tiene otra mujer y dos hijos. Y empieza a trabajar en la empresa del padre, pero el padre le dice, bueno, vos sos mi hijo, pero vos laburás de cadete. Y si querés progresar, vas a progresar. Bueno, se casa con Cecilia, los agarra a la Segunda Guerra Mundial, van a un campo de concentración, que los campos nazis son jardines de infantes al lado de los japoneses, eran terribles. Y bueno, pasan, logran sobrevivir, y cuando vuelven a su casa en Pekín, se encuentran que ya está por llegar Mao Zedong. Así que todos los europeos que habían zafado en ese momento escapan de la China comunista. Y bueno, por eso Luca nace en Roma, porque la madre elige esa ciudad para vivir. Y todo ese periplo es algo increíble, porque pasaron por todas. Es decir, están las dos guerras como límites. Y lo más loco de todo es que cuando Luca llega acá, el país que elige le declara la guerra a Inglaterra. Sí. Salgo de Guatemala. Si vos decís, bueno, vamos tiene muchos a... como toda vida interesante, tiene muchos guiños del destino, ¿no? Sí, pero es un guión imposible. Yo eso lo digo en el libro. Si vos buscás y vas a... que si se lo estás leyendo a alguien, te va a decir, no, esto sacalo porque no es verosímil. No lo van a creer, no te exageremos tanto. La gente andaba atrás de la guerra. Bueno, y queremos, si quieren abonar más la leyenda, bueno, Jane Fonda fue Miquela, la hermana, Michaela Prodan, sí, fue asistente de Jane Fonda. El año 66, cuando Jane Fonda, así despampanante, filmando Barbarella, estaba casada con Vadim, que había sido el marido de Brigitte Bardot. Bueno, en ese momento ella estaba filmando, le dice, mira, van a llegar unos muchachos a mi villa romana, los podés recibir, son unos músicos muy conocidos, muy importantes, y caen los Rolling Stones a la villa romana de Jane Fonda y los recibe Michaela. Al toque, no solamente eso es sorprendente, sino que les llega un disco que todavía estaban, que no estaba prensado, no tenía tapa, sino las primeras copias, y era el Sgt. Pepper, que se lo mandaban los Beatles a los Rolling para que lo escucharan. Ella asiste a la audición del disco, lo escuchan dos veces y al toque lo llama, no sé si, creo que Mick Jagger era, todo esto contado por Andrea Prodan, ¿no? Sí. Lo llama Paul McCartney y le dice, hijos de puta, mirá lo que hicieron, bueno, el próximo nuestro va a ser mejor que este. Y ella contando, ella vivió ese momento. Y, por ejemplo, también, no sé, estaba con Jane Fonda cuando su hermano Peter Fonda les muestra como una especie de demo de Easy Rider, Busco mi destino, y el padre estaba junto con Henry Fonda y le dice, bueno, esta es una cagada, mirá lo que estás haciendo. La gran película, Ed Harris está ahí. Está, ¿no? Jack Nicholson. Jack Nicholson y Ed Harris. Dennis Hooper. Y está, hay un flaco que está atrás y el padre le dice, ¿por qué no lo pones a este que sabe actuar? Y era Jack Nicholson. Entonces ahí deciden incluirlo a Jack Nicholson en lo que iba a ser la segunda versión arreglada de la película. Ah, están todos. Y hay varias historias que no conté porque si no era escribir más sobre el libro de la familia que del propio Luca. Pero hay dos capítulos previos a la llegada, varios, tres capítulos previos a la llegada de Luca a la Argentina. Y Oscar, ya para ir concluyendo la nota, si tendríamos que, a ver, pensar en Luca como diferentes etapas de su vida, ¿no? Yo te la tiro así más o menos a priori y quizás vos me podés responder no otra y darme el porqué. Pero a ver, ¿con cuál te quedás? ¿Con la del Luca de Europa? ¿Con la del Luca que vino a Argentina en busca teóricamente algo de paz, que se refugió en Tras la Sierra? ¿Con el Luca primero de Sumo, cuando estaban empezando? ¿Con el Luca ya con cierto reconocimiento? ¿Con el último Luca? Yo creo que su mejor etapa es cuando deja la heroína y está bien físicamente. Me parece que esa es su etapa. En Córdoba. Sí, pero es la primera etapa de Sumo, desde el 80 al 84. Y del 82 al 84 es cuando Sumo, antes que entre Ricardo Mollo, y sería la última etapa de Alejandro Sokol como baterista. Claro, con la primera. Esa fue la mejor formación de Sumo, dicho por la gente que los vio. Yo en esa época no los vi, yo vi al Sumo posterior, que a mí me mataba con esas dos guitarras, con esa tensión que me parecía increíble. Pero en ese momento era mucho más original Sumo. Luca estaba muy bien físicamente, más allá que en el 85, 86, los recitales del Astro o el Obras de Llegando los Monos, se lo ve muy bien también a él. Pero creo que su etapa, cuando él llega zafando de la heroína, se reencuentra, y además que puede hacer lo que en Londres no había podido hacer. Él tenía una banda en Londres, pero grabaron un demo, no había posibilidades de nada, y él ya estaba bastante desilusionado con lo que había sucedido con el punk rock y la new wave, como que enseguida el mercado había absorbió eso nuevo y lo había convertido en un producto. Claro. Y medio que en ese ámbito no iba a tener cabida, sumado a la heroína, ¿no? Que lo iba a matar. Y me parece que esos años aquí en Argentina fue realmente libre, no lo jodían, tenía aceptación, era escuchado, tuvo varias novias, vivió con la carga de, qué sé yo, haber perdido a su hermana, que él la inició en la heroína, que eso fue algo bastante que le pesó durante toda su vida, o el resto de su vida, lo que le quedaba. Pero me parece que su etapa argentina, y lo dice la madre también, se lo ha agradecido a Tim McKern, a su amigo argentino, que bueno, le regalaron 7 años a Luca. Claro, además en las primeras épocas de Luca acá, donde empieza a grabar canciones también propias, o sea... Sí, además, bueno, los discos que los salieron póstumos, claro, son propios. Pero en esa etapa, 81-82, cuando él vuelve a Europa, vende su departamento y trae un bajo, trae una porta estudio, una cámara de eco, y empieza a grabar, Y muestra que realmente si lo mejor de Luca, si Luca con una guitarra acústica, era increíble. La algo facilidad. Bien folk, ¿no? Sí, sí, pero además sus influencias, muy sí, de cantautor. Que claro. Es lo que nadie conoce de Luca, salvo los que hayan escuchado Perdedores Hermosos y Ten Fate Love. Claro, Ten Fate Love, claro. Y además hay una primera versión de Rectest ahí. Sí, hay varias. Sería Sumo. Sí, está Dividido por la Felicidad. Hay varias canciones que después formaron parte y cambiaron muchísimo, pero hay canciones realmente, no digo deprimentes, pero muy tristes, como Lament, por Lament, ejemplo. Sí. Pero y además, no sé, no, yo no sé si es la prensa que nunca le, en aquel momento siempre fue como una banda incómoda, Sumo, para el resto del ambiente musical y también para la prensa. Más allá de que Luca era muy interesante en las entrevistas, como que nunca terminaron de encajar, ¿no? Pero la gente lo veía así, como que no se podía imaginar que ese tipo podía tocar la guitarra. Podía tener sensibilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso me parece que todos lo cuentan en el libro, tipo demasiado sensible. Y entonces, bueno, que lo afectaban la mayoría de las cosas, ¿no? Y además con esa fragilidad que te puede provocar, no sé, años de adicción. Claro. Así que estamos hablando con el señor Oscar Jalil, periodista, escritor del libro flamante, disco, del libro, perdón, Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, una biografía con muchísimos testimonios, muchísima data, por supuesto es más que recomendable. Oscar, te queremos agradecer muchísimo por haber pasado por no, el programa. No, gracias por el tiempo que me ofrecieron también, ¿no? Además, está bueno poder hablar así. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y nos vamos a ir con un tema que me parece que te va a gustar, que lo pasemos en una radio hoy. Ok, quizás hubiese estado bueno que lo pasen en el 84, 83, por ahí, 82. Pero bueno, vamos con el tema de Time Fade Love. Bueno, muchas gracias. A usted. Un abrazo. Buenas noches. Called time took a long